los miércoles a las 17, llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles, pasadita a las 5 de la tarde, estamos en el aire de la Vox para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espedea. Espedea, cualquier cosa dije. A quien le damos la cordial bienvenida y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián y toda la audiencia del otro lado. Qué 20 lindo, grados 5, mirá qué lindo el mar. Lindo, cómo quisiera estar en esas playas. En las playas de Miami, ¿no? Con 20 grados 5 estarías ahí. No, pero ahí hace más de 25. Por eso, 24, 25. Que estamos con una temperatura cuasi primaveral. Muy linda la temperatura, un día pero soleado. Que dicen que viene una ola de frío. Obviamente se viene acercando el invierno que está próximo. Ajá. Pero estas temperaturas otoñales son lindas para disfrutar el solcito, ¿no? Después de varios días nublados, disfrutamos el solcito hoy en la provincia de Buenos Aires. Casi en todo lo ancho del país no hubo lluvias, así que sí, hoy lindo, está lindo ideal clima. Para hacer actividad física. Exactamente. Para después de las 20 se puede salir. Después de las 20, dijo nuestro Rodríguez Larreta. Acá en la provincia no. Sí, en la provincia no. No, la provincia no. Todavía no nos dejan hacer. Creo que nos quieren mandar a fase 1, no sé. A fase 0 vamos a volver. A fase 0. Muchos contagiados por día, ¿eh? Acá enciérrense. Muchos contagiados por día. Propiense. Todo. www.fmradiobox.com si querés bajar la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Si querés mandar tu audio de voz a la Vox, hacelo al 11-64-00-70-47. Y en un día así de sol, ¿qué hay que hacer? Deportes, por eso hoy vino nuestro periodista deportivo Matías Moholy. Bienvenido. Exactamente, bienvenidos a todos. Otra vez acá, un placer compartir con ustedes. Mucha información deportiva, a pesar. Hay mucha, ¿no? Sí, a pesar de estar en cuarentena y de que hay varios temas en la mesa. Tenés que tirar algunos títulos. Exactamente. El primer título y el más resonante de la fecha es que Scocco finalmente llegó a la decisión de dejar River con un emotivo video donde se despidió de toda la gente. Tuvo una charla final con Marcelo Gallardo y decidió dejar la institución de Núñez para volver a su Rosario natal y jugar en Newell's Old Boys. Pudo más las entrañas, digamos, pudieron más ahí. Exactamente. El arraigo, ¿no? Ya hace rato se venía hablando de que Scocco si renovaba, si no renovaba. Bueno, River, después de todo lo que le dio Scocco, lo dejó decidir. Se termina el contrato en junio, no va a renovar y se vuelve para Rosario. Así que estaremos viendo qué es lo que pasa cuando vuelva al fútbol, ¿no? Veremos seguramente a Nacho Scocco con la camiseta. ¿Volverá algún día? ¿Cuándo? ¿Hay fecha? Se hablaba de septiembre, fin de septiembre, pero el AMBA la verdad que está bastante complicado. Recordemos que en las provincias está mucho mejor el tema del coronavirus. Y bueno, había una provincia invicta que era Formosa. pero ahora hay un caso. Bueno, pero Catamarca y sigue Catamarca cero. Y Catamarca sigue cero. Hasta ahora viene cero Catamarca. Después toda, y la que está complicada es Chaco. Bueno, se podría analizar jugar en el interior también. Esa es otra de las posibilidades. Sí, sí. Que mudar los equipos para alguna provincia que no esté infectada, esperar 15 días y jugar durante 2 meses. Está complicado el tema del fútbol y también el tema de lo que es el espectáculo, porque hay muchos artistas que están que se mueren de ganas de trabajar y no pueden, porque no pueden filmar, no pueden actuar, no pueden cantar, no pueden hacer nada. Sí, sí, solamente presentaciones virtuales. Hay algunos que se la están rebuscando con el teatro virtual, ¿no? Todo lo que es espectáculo, lamentablemente, con el coronavirus. Incluso ahora en esta fecha tendría que ya estar mes y 10 en Costanera Sur y se tuvo que postergar, ¿no? Cirque de Soleil, claro. Así que no sé para cuándo pasará. Otro de los títulos del día de la fecha es La Gata Fernández anunció su retiro del fútbol. Pero la Gata Fernández, ¿cuántos años tiene ya? Y 36 debe tener, no estaba tan viejo, pero bueno, se ve que las lesiones... Igual juega desde los 18. Juega de chiquito, sí. Claro. Nacido en River, jugó en Racing también, se fue afuera y termina su carrera en Estudiantes de La Plata. Bueno, la Gata Fernández se retira del fútbol. Más adelante tenemos más información, se reavivó la pelea entre Orión y Ledesma, habló Ledesma. También se habló mucho en la semana de la pelea Palermo-Riquelme. Estuvo hablando Pochi Chávez. ¿No te parece peor que lo del espectáculo? Sí, sí, sí. Muchos años juntos, dos ídolos grandes volvió de Boca. El puterío de Boca volvió. Y bueno, cabaret. Hoy que están distanciados, uno vicepresidente y el otro técnico, se reaviva esta pelea, digamos. Bueno, y hoy tenemos 2x1 del más votado en Frecuencia Fans, @ Radio Box en Twitter y en Instagram. Podés votar por Luciano Pereira, Alba Arreche, Carlos Rivera y Iago Nay. Antes de las 20 horas de Argentina sabremos quién fue el artista más votado. Esto, lógicamente, todo para las 19, que empieza Frecuencia Fans en La Voz, pegadito a Frecuencia Show. Así que 2x1, o sea que tienen que votar por uno de estos artistas y pasar dos temas. Dami, ¿cómo es? 2x1. Así que Luciano Pereira, Alba Arreche, que está sonando muy bien acá en la radio, Carlos Rivera, Agonay. Bueno, vamos a empezar con un poco de música. Ya Mati tiró los titulares, tenemos mucho del deporte. Tenemos más cosas, ¿no? Tenemos muchísimo hoy. Para compartir, quédate en casa, quédate en La Box. Hoy está un poco, hay mucha gente en la calle, te diré. Recién vi muchos autos. Muy bien. Sí, y el centro de Quilmes lleno. Sí. Lleno, repleto la peatonal de acá del centro de la ciudad. Los negocios en la ciudad ya están habilitados para abrir, pero por día. Hay un cronograma, ¿no?, de horarios, de días para distintas categorías. Actividades, sí. Vamos a la música.

¿no? Claro, España. Operación Triunfo. Así que recién hablábamos de salud móvil y hay una novedad que realizamos hisopados para COVID-19 a domicilio. Así que si no querés salir de tu casa y tenés sospecha de COVID, con la orden médica te pueden hacer el hisopado en tu casa. Hacé la consulta al 156-057-4872. O si no, Salud Móvil 2020 en Instagram. Muy bien. A las 48 horas ya sabes el resultado. El resultado y te lo pueden pasar por WhatsApp también. Sin claro. necesidad de salir de tu casa en estos tiempos que no se puede salir a ningún lado. Y más si tenés síntomas. Claro, igualmente, lógicamente, recordamos a la gente que ante cualquier síntoma pueden llamar al 148 y ahí le van a brindar, les van a decir lo que tienen que hacer. Hay gente que por ahí no quiere salir de su casa y, bueno, puede consultar a un médico y si se hisopate puede llamar a Salud Móvil y la hisopan en la casa. Pues bien, muy buen servicio. Sí. ¿Qué más hace Salud Móvil? Análisis de sangre a domicilio, enfermería a domicilio, en estos tiempos también donde vacunación, cuidado, la campaña antigripal que todavía continúa, así que bueno, un montón de cosas para personas mayores, ¿no? Personas que no pueden salir de sus casas. Excelente. Si querés bajar la aplicación de la radio, www.fmradiobox.com. Y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente que nos escucha en todo el continente y también mucha gente en España, que están siempre pendiente de nuestro programa. Bueno, y seguimos con toda esta... ¿Qué es? Hasta el 28 tenemos que estar... Confinados. Pero después del 28 creo que esto va a seguir, ¿no? Exacto. Igual... se fueron abriendo parcialmente algunos rubros, como bien dijiste vos, en capital un poco más, pero provincia todavía sigue con algunas restricciones en algunos rubros. Y bueno, estamos a la espera de que se normalice todo esto posterior al 28. De todas maneras, ante la cantidad de contagios diarios que hay tanto en la provincia como en capital, yo creo que van a volver un poquito para atrás. Sí, es mucha la cantidad de contagiados por día. Ayer se llegó a 1000 y bueno, eso está generando una preocupación grande. Bueno, igualmente estamos en el famoso pico, ¿no? Según los infectólogos, los especialistas, igualmente la etapa pandémica de fuera de COVID todos los años, de las bronquiolitis y de la gripe común, estacional y demás, es a partir del junio. 15 de junio, a mediados de junio. O sea que hay que empezar a medir ahí, ¿no? Claro. Y dura más o menos 4 o 5 semanas. Nosotros estaría el 28, sería la mitad de la etapa de pico. Pico, claro. O sea que el pico continúa hasta mediados de julio. O más, sí, también, ¿no? Yo diría que, terminando julio o principio de agosto, tendríamos. Así que olvídense de el Día del Amigo. Virtualmente. Olvídense. Virtualmente. Sí, Matías, tu cumpleaños virtualmente. El mío lo pasé virtual. Sí. Lamentablemente ya pasó y. Sí, claro. Y bueno, nada, en casa, tranquilo. Me saludaron mucha gente. Yo también, ¿eh? Yo lo pasé en casa. Claro, vos fuiste uno de los primeros que. Yo fui uno de los primeros perjudicados. Sí. Así que me deben el regalo del. Creo que los de agosto. Todo esto hace que la gente pobre que cumplió años. Claro, no me regalaron nada, viejo. Tenemos que hacerte un regalo. Claro. No te regalamos nada. Nadie me regaló nada. Bueno, Cintia, sí. Aunque sea, te tengo que regalar un barbijo. Un barbijo de Frecuencia Show, algo de eso. Bueno. Quiero hacer yo creo que después de toda esta etapa de confinamiento y se festejará todo junto. Los cumpleaños atrasados, ¿no? Todo. Tenemos que hacer una mega fiesta el 21 de septiembre. Sí. Esperemos que se pueda. Igual hacer. Ya se está aglomerando gente. Mira, por ejemplo, en Avellaneda Santa Fe, el pueblo que de la fábrica esta. De la fábrica Vicentín, ¿no? Que fue expropiada. Se hizo conocida ahora por todo esto, porque no sabíamos que existía, ¿no? Pero existe. Bueno, el pueblo salió a la calle, el pueblo santafesino, así que. ¿Qué lío que hay con todo esto, no? Mucha gente aglomerada. Igual creo que esto tiene que pasar por diputado, me parece, ¿no? Sí, va al Senado. Creo que también va a la justicia. No es tan que se cocinan, sino puede intervenir la justicia. Claro. Imagino que va a ir a. En realidad, no debería intervenir la justicia si pasa por diputados y senadores y se aprueba. Más teniendo en cuenta la deuda millonaria que tiene Vicentín con el Estado. Claro, exacto. Pero en realidad tiene con bancos estatales. Con el Banco Nación. Claro. Puntualmente. Con el Banco Nación y otros bancos privados. Pero del Banco Nación sacó un préstamo que es equivalente al 20% del capital del banco. Claro. El capital Muchísima del plata. Banco, estamos hablando. Uh-huh. 20 millones de dólares se le prestó a Vicentín, el cual no pudo devolver. Vicentín era la cerealera número 19 del país y con el préstamo pasó a ser la sexta. Así que imagínense. Hay muchos empleados ahí, hay varios empleados. 4.000 empleados que uh-huh. podrían quedarse sin trabajo si Vicentín va a la quiebra. Claro. Eso es lo que busca evitar el gobierno también y tener injerencia en el tipo de cambio. Recordemos que las cerealeras son los que mueven la mayor cantidad de dólares en el país. Y bueno, esto afecta también al tipo de cambio. Uh-huh. Bueno, esperemos que tenga una. Que se resuelva bien para. De la mejor manera, especialmente Exacto. para la gente que trabaja ahí, que es mucha, hay Exacto. muchas familias que viven. Esto es Avellaneda, provincia de Santa Fe. Exactamente. Bueno, gracias a toda la gente que nos saludó, porque el 7 de junio también fue el Día del Periodista, que estuvimos confinados también, no pudimos ni siquiera brindar este año. Tampoco tuvieron regalo. No, nada, todos saludos virtuales. Claro, no. Tarjetita. No. Igualmente, últimamente mucho regalo no había. No. Pero este año menos que menos. Pero igual, mucha gente saludó virtualmente, así que gracias. Y también Damián nos hizo un saludo virtual. Sí. ¿Es el Día del Periodista Deportivo o no? No, periodista deportivo. Deportivo viene ahora, en septiembre, creo. No, es a fin de año, noviembre. No, en noviembre. Sí, sí. Bueno, igual el periodista general, claro. Exacto. Después, sí, el periodista general es el 7. Porque coincide con la fundación de la Gaceta de Buenos Aires. Muy bien. Exactamente. Vamos a ir a otro tema musical. Si querés pedir el tuyo, manda tu audio de voz a la box. Lo haces al 11-64-00-70-47. Mucha gente está interactuando por todas las redes sociales, por WhatsApp y por fmradiobox.com. ¿Está en la página aún Frecuencia Show o no? ¿Qué página? La página, ¿no? ¿Está activa? No, la página selectainfo.com. web. Selectainfo.com. Estoy seguro, no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre, donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy for sí. Una cama doble y una bicicleta. Un libro, flores y una rana vieja. Un traje novio de etiqueta nueva. Sé que necesitas una pecera. Una cama doble y una bicicleta. Un libro, flores y una rana vieja. Un traje novio de etiqueta nueva. Número dos. Mía no lo quiera ver. Que yo llenaba tu vida de cosas, como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé que voy a hacer. Lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Una cama doble y una bicicleta. Un libro, flores y una rana vieja. Un traje novio de etiqueta nueva. Sé que necesitas una pecera. Estoy sufriendo, sí.

Mauricio Isla, Riquelme sí se comunicó con Isla, lo llamó tres veces. El que le pasó el teléfono fue Gary Medel, según propias declaraciones de Medel. Y bueno, se podría ser refuerzo de Boca el chileno Mauricio Isla para jugar de cuatro. Tiene 31 años, va a cumplir 32 en estos días y termina su contrato en junio. Así que quedaría con el pase en su poder y podría ser uno de los refuerzos de Miguel Ángel Russo. Por otro lado, va a llegar o podría llegar una oferta del Cruz Azul por Izquierdos, uno de los centrales que tiene en su plantel Miguel Russo, y además el jugador Nahuel Molina, que estaba en conflicto con Boca por el tema de la renovación, finalmente se irá al Udinese de Italia a jugar. O sea, se está moviendo el mercado de pases a pesar de todo, ¿no? Sí, a pesar de todo se está moviendo. Marcos Díez no va a seguir en Boca, ya es una realidad, y vamos a ver qué otro jugador no sigue en Boca de los que hay. Tevez es uno de ellos que tiene que renovar porque se termina. Tevez está en Tandil, creo. Tevez está haciendo la una especie de no es pretemporada, pero están haciendo por Zoom entrenamientos todos los días. Porque creo que quiso ir a jugar al golf y no lo dejaron. No se puede. A no ser que tengas en tu casa golf, una cancha de golf. Pero el golf no es una actividad de contacto, podés jugar al golf. No importa. Pero si es campo abierto, despejado, ¿qué le importa? No importa. No está permitido. Sí, debería estar permitido como el tenis, ¿no? Claro, sin público. Sería otro de los... Podés jugar al golf, pero sin público. El tema es que en las inmediaciones tiene que haber gente trabajando y no se puede. Pero no es campo. Tiene que haber gente para asistirte. Ese es el problema. El problema del fútbol no son los 22 que juegan. ¿Cuántos te el problema es la demás. Sí, son los 22 que juegan porque hay contacto. Pero en el golf, ¿cuántos te asisten? El que te lleva el carrito. Pero si el golf se puede jugar sin asistente. No digo que te abran el, digo se puede jugar, pero es con Cadi, es con un montón de otras personas. Eso es profesional. Personas, sí. Estoy hablando del. Bueno, pero no tienen contacto estrecho. Pueden estar a distancia en el golf. Me parece que el golf. Bueno, ahora no se recomienda. Es una de las primeras actividades que ya tendría que estar volviendo. Lo que sí vuelve, no sé si tenías como información. La natación. No, vuelven los a entrenar. Tampoco natación se puede porque puede contaminar el agua. Sí, vuelven a entrenar los jugadores de que se están preparando para las Olimpiadas, los atletas de las Olimpiadas. Al menos ya dejaron que se puedan ir preparando. ¿Por qué? Porque. Pero las Olimpiadas se suspendieron. No tengo entendido que no. Se corrieron fecha. Por eso. Corrieron fecha. Pero la fecha que estaba estipulada sí quedó suspendida. Pero bueno, al reprogramarse, también volvieron a reprogramarse los entrenamientos de todas las actividades olímpicas. Al menos ese fue el último comunicado. Bueno, y otra de las noticias importantes del día en cuanto al deporte es que Rogelio Funes Mori dio positivo de coronavirus. Es un caso asintomático, él está jugando ahora en Rayados de Monterrey, en México. Sí, una de las figuras de River de históricas, ¿no? De River del último tiempo. Sí, él junto a su hermana, a su hermano, digamos, estuvieron en los principios de la era Gallardo y se hicieron famosos. Bueno, uno se fue a jugar a España y el otro está jugando en México. Dio positivo, es asintomático y ya dijo que su familia también le hicieron los hisopados y dieron... Hubo muchos casos en el fútbol de jugadores que tuvieron en Europa especialmente. Pesela. ¿No? Bueno, uno de los casos Dybala, más emblemáticos es el de Dybala, ¿no? Dybala, que le hicieron cuatro hisopados y los cuatro siguieron dando positivo, digamos, seguían con el virus en él. Y a Oriana también la hisopaban. Y a Oriana también, sí, tuvo. Claro, sí, sí. Estuvieron aislados los dos. Sí, fueron uno de los primeros. Él y Pesela, ¿no? Pesela fue otro, sí. Pesela la pasó bastante mal, por lo que declaró. El que ya se lo vio feliz en el Camp Nou es a Messi, que no ve la hora de volver a jugar. ¿Cuándo juega? El sábado, ¿no? Claro, sí. A las 4. Pero salió en una tapa en el diario, ahí en el medio de la cancha, muy... Se lo veía muy contento, ¿no?, de volver a pisar el césped. Qué bueno, ¿eh? Vuelve el fútbol. Después vamos a contar en un ratito el protocolo que hay en Paraguay para los entrenamientos. Ellos ya están entrenando y en 10 días, todavía sin vestuario, pero en 10 días parece que va a abrir... todo el fútbol, lo que pasa es que esto trae muchas consecuencias económicas para los clubes, ¿no? bueno, a todo en todos los rubros, el fútbol no está ajeno a ese parate. Es que vos fijate que no puede ingresar público, no les ingresa dinero de las empresas, de las publicidades, sí, todo. Televisión, todo. Los derechos de televisación. Uh-huh. Y los canales de deporte están están haciendo como deportes en el recuerdo. Deporte retro. Sí. El otro día estaba mirando un partido de Argentina-Francia del Mundial 78. Yo también. Pero con una definición, creo que fue el sábado. Una definición muy, muy nítida, ¿no? Uh-huh. Era, y encima que ahí recién empezaba, ¿no? Lo que era el color. Bueno, en Canal 7 estaban pasando anoche el partido Italia-Argentina en el Mundial 86, con el golazo de Maradona, un golazo que hizo. Y la verdad que qué lindo sería ver bueno jugar ver al Diego. Qué lindo ver jugar a Maradona. Que pase en Argentina e Inglaterra. Ese sería bueno. Sí. Muy lindo ver los partidos del Mundial 86 completos. ¿Por qué? Porque era el Maradona en todo su esplendor. Y claro, eso le hacen una como... Los vuelven a remasterizar y, sí, y se ven... No, muy lindo, muy lindo. Lástima cómo lo relatan, porque lo relatan horrible. Porque no sé si el relato original... No, el relato original no creo que no está. Es que no sé si es un tema de derechos. Me parece que es un tema de derechos. De todas maneras, sí, vos escuchás el relato, porque si no, el relato... gol de Maradona con Mauro Viale, que fue lo relató. Claro. Es una cosa espantosa, realmente es espantosa. Si vos lo escuchás a Víctor Hugo, se te pone a... Claro. Bien. Bueno, sí, pero Marcelo Araujo. Sí, sí. Sí, pero igual creo que Marcelo Araujo no estuvo en el Mundial 86. No, estuvo después. Fue posterior. Sí. Fue el fútbol de primera a partir de los 90, creo. Sí, sí. Ya te digo, el relato de Víctor Hugo es emblemático en el gol frente a los ingleses. Mauro Viale tenía una forma muy particular de gritar gol. Muy mala. Era muy mala, pero... Gol. Exacto, era eso. Malísimo. Pero bueno. Principio era periodista deportivo, después. Sí, sí. Él empezó fútbol de primera también. Claro. Pero después se dedicó a otro tipo de periodismo, ¿no? A periodismo más amarillento. Sí, igual el relato en esa época era muy, la muy época seco, de, ¿no? Era la, muy... El furor de Mauro Viale fue en los 90, creo que en los 90, con el caso Maradona, con el jarrón. Que estaba al mediodía y hacía unos picos de rating en Samantha horrible, y Natalia. Creo que en ATC estaba, no sé en qué canal, y levantaba mucho rating porque la gente consumía eso, ¿no? Sí, en Canal 2 creo que. ¿Vos decís que los relatos de ese momento no eran como son ahora o no? No, no, no. Pero Víctor Hugo era de ese momento y tuvo un relato. Pero era Víctor Hugo, en ese momento era. Sí, debería volver a hacer eso, Víctor. Y había. Dedicarse, no a lo que está haciendo ahora. Había otra persona. Lo que está haciendo ahora, la verdad que es algo como, digamos, casi. Bueno, ahora se dedica a la parte, ¿cómo es? Política, como Fantino. Fantino política, era muy buen relator de fútbol. Se dedica de una forma... A mí me gustaba como relator. ¿No? A una parte de... Defiende su ideología, está bien, pero bueno. Pero no está eso, mal. No, no está mal. Defender tu ideología y encima cobrar. Claro, bueno, sí. Está bárbaro, ojalá yo también. Ojalá. ¿A no puede decir lo que quiera y que le paguen por eso? ¿A quién hay que defender? Defendemos. Nosotros podemos hacer periodismo partidario. Nosotros, Mayra, por un billete. Defendemos a muerte. Acá, Mayra, nosotros te queremos. Te queremos. Pero, pues fíjate. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Acordate de votar al 2x1 de Frecuencia Fans a través de nuestras redes sociales, @RadioVoxFM en Twitter. Y también en Instagram. Exacto. Y también puedes mandar tu WhatsApp al 1164-00-7047. Saludamos a toda la gente de Latinoamérica, España y el mundo. De todo el continente. Como la luna y el sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. No estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Como en la orilla del mar, el agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré. Soles nunca dejan de girar, como la lluvia en la flor. Una tormenta puede hacerte florecer, y cuando ya se calma el viento, más linda tú te vas a ver. Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. Te esperaré. Con un beso aquí estaré. Te esperaré con la certeza que respiro. Te amaré, porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Hoy que te he visto volver, mis girasoles te esperaron al llegar. No preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar. Igual que yo, nunca dejaron de esperar. Los girasoles nunca dejan de girar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Continuamos en Frecuencia Show, en vivo en Radio Boxcom esta tarde. Que está agradable, ¿no? Sigue con una temperatura de 20 grados por ahí. Un poco. Exacto, 19 ahora, grados. Bajó un poquito. Así que quédate en casa en estos tiempos y qué mejor que escuchar tu radio amiga, La Vox. Y si quieres mandar tu audio, hacelo. Lo haces al 11-64-00-7047. La que está enfurecida con el entorno de su padre es Dalma Maradona, ¿eh? Que está enfurecida con su abogado y todo el entorno. Borla. Exacto. Maradona está confinado en ¿qué zona? En La Plata. En La Plata, uh-huh. En un country. Sí, en un country de La Plata. Uh-huh. ¿Y ahí con qué está? ¿Con Morla? ¿Quién está con él? Y el entorno es Morla y ¿quién es el entorno? No, Maradona, sabemos quién es el entorno Maradona. Es como muy. ¿Vos sabés quién es el entorno Maradona ahora? Bueno, Rocío Oliva ya salió de ese. Sí, no, no está más. No, y ahora Rocío Morla. El único Oliva que ahora se dedica al periodismo. Está haciendo radio, creo. Está con Anelo, ¿puede ser? Uh-huh. Gabriel Anelo, sí. Sí. Y estaba con Azaro también en un porque ella de se dedica al fútbol, bueno, siempre jugó al fútbol. Fútbol sí. Femenino. Bueno, está de novia, ¿no? Una cosa así. No, no sé, pero bueno. Está, creo que está lejos del entorno ese. Pero no sé, me es un todo un misterio, ¿no? ¿Con quién estará Maradona? Con... Es que es todo un misterio lo de Diego. Lo que sí se sabe, o lo que se supo hasta hace unos días... Creo, no sé, Matías me va a corregir, que él arregló su continuidad con Gimnasia La Plata y, es más, acordó reducir su sueldo a lo que va a percibir un poco menos de lo que venía ganando. ¿Por qué? Por la situación, obviamente, por la pandemia y por la situación del club, que en ese momento está pasando un buen momento. Pero acordaron la continuidad, al menos por un año más. Bueno, y decíamos de... ¿Qué decía la hija Maradona? Volvimos que a... Está muy enojada, no puede ver a su padre, no puede hablar ni por WhatsApp. ¿Pero cómo no puede ver al padre ella? No, porque no le responden los mensajes y bueno. Lo tiene secuestrado. Es que no se sabe. Es como que no quieren que la familia, o sea, las hijas se... Hay mucho hermetismo ahí, ¿no? Exacto, y también tienen la disputa de esta nueva serie que está por... que está por salir, la serie de Maradona. Sueño Bendito se llama. Exacto. Se hizo una temporada, falta la segunda, ¿no? Claro, pero hay partes polémicas, por ejemplo, cuando Maradona se descompone en Uruguay, pero fue un episodio terrible en la vida de Maradona, donde estuvo en coma, estuvo internado. Lo deja muy mal parado tanto a Coppola como a Claudia, su ex mujer, la persona que estuvo durante más de 20 años y madre de sus dos hijas, Dalma y Janina. Hay temas judiciales, hay presentaciones en la justicia por parte... ¿Quién lo personifica a Maradona? Porque hay tres actores que hacen de Maradona a lo largo de su vida, ¿no? La última etapa es Juan Palomino, pero no sé si en esa es Nazareno Casero, creo. Ah, mira. Sí. ¿En esa etapa? No, porque ya estaba ya es medio Palomino. Gordito. No, entonces es Palomino. Casero es más del 86. Claro. Ah, ahí sí tienen un aire. Y más chico, creo, un actor que se llama Nicolás Goldsmith. Uh-huh. Tres actores son que hacen. No. Esa serie podría verse, como ya está grabada, la primera temporada y demás, podría llegar a verse que la tiene Amazon, que claro. Es competidora de... Amazon Prime. De Netflix. No sé cómo se ve Amazon por plataforma. Se ve. La puede llegar a... Creo que la quería emitir Telefe. Que bueno, sería un golazo que la den en televisión abierta porque... Sí, pero la gente que no tiene acceso a la... Expectativa, ¿no? Ahora, imagino que también ya habrá cobrado Maradona su caché. Y como Luis Miguel por su serie, claro, cobró fortuna, porque está autorizada por él. Este Sueño Bendito creo que tiene el visto bueno de él, no de la familia. Bueno, y ya que trajiste el tema de Luis Miguel, según Diego Boneta, la nueva temporada, o sea, la segunda temporada de Luis Miguel... Se empezó a grabar. Exacto, se empezó a grabar, se sigue grabando. Se empezó a grabar, se tuvo que dejar de grabar por la pandemia, y ahora creo que en México el protocolo permite que se... Exacto, la continúa. En todos lugares se está reactivando todo. El problema es esta parte de. Claro. No del continente, sino Argentina en realidad. Claro. Porque Uruguay, no hay. Ya hasta los shopping abrieron. Bueno, como te decía, para 2021 se espera la nueva serie de Luis Miguel. Claro, la segunda parte, digamos, ¿no? Así que mucha expectativa como tuvo la primera. Vamos a escuchar otro temita en esta tarde de Frecuencia Show en Radio Box. Buenas tardes, Frecuencia Show. Soy Patri desde Don Torcuato. Pertenezco al fan club Aracitas Argentinas de nuestro Antonio Aras. Y me gustaría escuchar Grita en Frecuencia Fans. Besitos. Puede ser que te engañe otra vez. Insista en volver, con excusas dirá que te quiere. Pero tus lágrimas no mienten, se ve que te hace mal. Por mucho más que lo maquilles y ocultes, no logras borrar las cicatrices que ya guardas en tu alma. Que no cante jamás a tu libertad, no le dejes romper tus sueños. No eres de nadie, no hay motivos para no respetar. Tú y solo tú eres quien manda en tu vida. Lo puedes lograr. Quien hace daño ha perdido la palabra. Que no cante jamás a tu libertad. No le dejes romper tu

de la voz, que tenemos una hora más por delante y después de las 7 seguimos con Frecuencia Fans, hoy votando este 2x1 entre 4 artistas que son Carlos Rivera, Agonay, Alba Reche y Luciano Pereyra. Luciano Pereyra nunca falta acá. Ahí podés poner ese tema nuevo que hizo Luciano Pereyra basado en un clásico de Leonardo Fabio. ¿Cómo va ese tema? ¿Lo piden? La que le pidió disculpas al periodista Nicolás Wiñaski es Verónica Lozano, porque ella le había hecho como una burla en su programa. Un bullying. Estuvo fantástico. Sí, después todo... Le dieron con un caño después a Verónica Lozano en las redes y la mataron. Pero bueno, dice que era con humor en esta situación que todos vivimos. Y le pidió disculpas porque había hecho esta cara, ¿ves? La cara esa que hizo de... Sí, hizo como una cara, no, y dijo cara de, hizo como una cara de cerdita. Sí, sí. No, igual dijo cosas... De cerda, ¿de qué hizo una cara? A ver, el tipo expresó que no podía acercarse a conocer a su sobrina y ella reprodujo eso que dijo Wiñaski y, a ver, sea quien sea, no está bueno burlarse del otro. Claro. O sea, sea que lo diga aparte Matías, siento, sea que lo diga vos, aparte sea estando que lo diga a cargo de un programa. No está que, bueno. Pero que la ve mucha gente. La verdad mal, que quedó, quedó mal lo que hizo Wiñaki. No, pero está, ¿en qué sentido? No. Él es un comunicador social al frente de un noticiero y estamos en plena libertad, cuarentena. Es libertad de expresión. Estamos en plena cuarentena. Es libertad de expresión. Lo de Verónica Lozano también es libertad de expresión, pero con mal gusto. Que no puede ver a la sobrina y está perfecto. No la puedes ver porque hay una cuarentena. Bueno, yo tampoco decretada. Puedo ver a. Y nadie puede ver. Y si querés, rompela. Y bueno, después tendrán tus consecuencias. Claro. O no. Pero está mal. No, a ver, el tipo hizo catarsis. Mira, ¿quién no? Hay un montón de gente que rompió cuarentena. Es así. A ver, el tipo, yo lo que entiendo, entiendo que hizo catarsis. Y así lo diga un Navarro. Pero lo diga Wiñaski. O lo diga el Gato Silvestre. Catarsis puedes hacer vos en tu casa, con tu familia. Vos, periodista, que estás en los medios de comunicación y que te ve tanta gente, tenés que ser bueno, más responsable. Pero, a ver, está bien ser responsable, pero está mal burlarse de la gente. Sí, sí, está mal burlarse de todos, todos están mal, quiero decir, pero. Estamos de acuerdo. Yo hay que verlo. El que a ver, en este caso, ¿por qué Wiñaski es? Viva a Babi. Sea quien sea, en este caso, sea quien sea, Wiñaki. Claro. Es sea como quien sea. Sí. Los periodistas que están en la televisión tienen mucho poder sobre la gente que los ve. Sí, sí. Entonces, hay que ser responsable. Ellos tienen que ser responsables. Sí, obvio. Por algo es el cuarto poder. Sí. Bueno, son cosas de los medios. Esto, esto es como que da de comer un poco a. Esto para mí es algo que es no el viene medio que, el medio que te retroalimenta, ¿no? A ver, no es importante. Entonces lo que pasa en televisión repercute en radio, en la gráfica, en los portales. Claro. Los portales se nutren mucho de todo este. Las redes, ¿no? Básicamente. Yo lo que considero las es que. Las redes son un termómetro de lo que pasa en los medios. Claro, yo lo que considero es que no es un tema importante como para darle mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque creo que hoy hay muchas víctimas de esta enfermedad, que creo que eso es lo importante. Hay que hacer hincapié en que la gente se cuide, que haga todo lo que dice el gobierno y las autoridades sanitarias. Y bueno, pero los medios se encargan de estas peleitas, claro, sí, insignificantes. Vamos a hablar un poco más del deporte entonces. Bueno, dijimos cuando comenzamos que íbamos a hablar de la pelea entre Ledesma y Orión. Nos metemos en otra pelea. Sí, quedó un poco lejos. Pelea pero bueno, vieja también. Pelea vieja, eso iba a decir, pero salió a hablar Ledesma justamente en una radio. ¿De qué año? ¿En el 2000 cuánto? Cuando estaba Carlos Bianchi, el tercer ciclo de Carlos Bianchi 2004, y último. 2014. Sí, creo que no fue muy productivo, ¿no? No, fue realmente malo. Uh-huh. Todo comenzó cuando Boca perdió 1-0 con Vélez y en el vestuario Bianchi les preguntó a los jugadores si no querían ganar. Se filtraron algunas informaciones de ese vestuario en la prensa y en la siguiente conferencia de prensa salió Ledesma a decir que había 4 personas que habían estado con Falcioni y que uno era Rivero, con el cual sí. Él tenía contacto, Riquelme era el otro, él, y el cuarto era Orión, al cual no nombró, por lo tanto Ledesma dejó entrever que Orión era el que filtraba las cosas. Orión se había ido a Rumania a jugar con la selección argentina, no estaba enterado y cuando llegó a Casa Amarilla bajó del Audi y fue directamente al vestuario a buscar a Pablo Ledesma, lo agarró del cuello, le pegó 2 piñas Y bueno, los compañeros se lograron meter antes de que llegue a mayores, pero sí, el arquero de Boca en ese momento llegó a pegarle y hubo una pelea grave. Riquelme y Orión hablaron 15 minutos, después hablaron frente al plantel y terminó todo en una conferencia de prensa bastante absurda, que Bianchi salió, Riquelme y Bianchi no dijo nada y Román explicó poco cómo iban a seguir. ¿Cómo terminó todo? Riquelme a fin de año no renovó el contrato y fue su último partido frente a Lanús. Ledesma se fue, jugó 8 partidos y se fue de Boca. Orión siguió jugando hasta la semifinal perdida contra Independiente del Valle por Copa Libertadores con Guillermo. Y ese termina siendo el final del ciclo. Y bueno, así se termina dando el final de esta pelea entre Ledesma, Orión, que involucró a Riquelme y a Bianchi también. Y que hace honor al cabaret boquense, ¿no? Y lo de Boca, como hablábamos recién, lo cada de Boca tanto vende. Vuelve. Cada tanto vuelve. Lo que pasa, por ejemplo, Centurión, que jugó un también hubo, en Racing, claro, una segunda en Boca etapa, explotaba y en Racing. Una segunda etapa del cabaret fue en la etapa de los Mellis, de Barros Esqueloto también, ¿no? ¿Quién era el que fumaba en el vestuario? Danny Stone. Ah, Danny Stone. Que no quiso que fume más. Exactamente. Guillermo. Dijo, no fumes en el vestuario. ¿Está bien? Sí, tiene que ver con una norma. No pueden fumar ahí. Una prohibición. Hay más de uno que fuma, ¿eh? Sí. ¿Sí? Hay más de uno. Está lleno de jugadores que fuman. Uh-huh. De hecho, Osvaldo en muchas entrevistas dijo, ¿sabés la cantidad de jugadores que fuman? Uh-huh. En el vestuario incluso. Sí. Y dio algunos nombres. ¿Pero cómo hacen? Porque te quita mucha capacidad pulmonar el pucho. Habría que consultar a un deportólogo. Claro. Sí, no es que tienen prohibido fumar, pero la mayoría no fuma. Pero en realidad, por cuestiones edilicias sí tienen. Es un no, en realidad, lugar en realidad, deportivo. No se, en la cancha no se puede fumar. No. En las tribunas sí, ¿no? ¿O ya no? En las tribunas sí. Había un plan para que pero no se pueda. Pero no sé si se pero puede. Igual si sí, llegan a sacar en... Sí, dejar debería. Fumar, deberían dejar. No sé si se puede fumar. Terminar. En la tribuna se fuma. De todo. Y no, claro, y no solo cigarrillo. Claro, deberían cortar para que no se fume nada. Pero sí, se fuma. Lo que sí no te dejan entrar con el encendedor. Pero ¿cómo hacen para prender? Y bueno, entonces ¿cómo fuman? Y se prenden igual, bueno. Pero ¿qué pasa? Viene el Coca-Colero y no, dice fuego. No, en la media, puede pasar en la media, puede pasar en las partes bajas. Hay forma de pasar un incendio. Además, alguien fuma, ¿sí?, a las 12 y se hay con todos los papeles. Entonces es un incendio terrible ahí. No, está todo controlado. Está controlado. Los sí. chicos tienen todo controlado. Los que manejan la tribuna tienen muchachos. Todo. Otra que porta 12. Claro. ¿Quién está el jefe ahora de la barra brava de Boca? Usted Diceo. Que sabe tanto. Dijo tu amigo. Diceo. Son impunes ya. Diceo sigue. Ah, mirá vos. Pero desde afuera, porque no lo dejan entrar. No lo dejan entrar, sí, pero sigue siendo. Pero crack, porque maneja todo desde afuera. ¿Y Mauro Martín? ¿Qué es de la vida de Mauro Martín? Y son socios. Ah, ellos son socios. Claro. Uh-huh. Mirá vos, che, qué bueno. Bueno, así es el fútbol. Muy corrupto el fútbol. ¿Cómo lo ves a Pergolini y a al señor Juan Román Riquelme de presidente, ¿no? La verdad que... Sí. No, Riquelme. No, Amial es presidente. Asumieron... El presidente es Amial y el vice... Asumieron Pergolini. Y... En realidad, Riquelme es manager. Pusieron ahí... Vicepresidente tercero. Y se encarga del... ¿Para qué tanto vicepresidente lo hace? ¿Pusieron la plata que tenían que poner y salieron campeones? No. Trajo un jugador que fue Paul Fernández y terminó saliendo campeón, ganando a River por 2 puntos. En realidad, la buena gestión venía de antes, del... La de Angelici. Claro. Y ahí. ¿Era buena la gestión de Angelici? Más o menos. Mazo, ¿no? Mazo. Ahí media turbia. Mazo, turbia, sí. Turbia. Y cuestión. Está ahí mucho enojo en Boca, pues se viene la renovación de abonos y plateas. Mm. Y hay un 30% de aumento. ¿Cuánto se te va a ir a vos, ¿no? Sí. Se fue de 18.000 a 25.000. ¿Vos tenés palco? No, palco no. Platea. Ah, plateísta sos. Bueno, no vas a la. Por año pagás eso, no es tanto tampoco. ¿Pero de 18 a 25? Igual hay que ver. Hay gente que se quiere matar porque no usó con todo eso. Es verdad. En plena pandemia de 18 a 25 este y año, hay 3 meses que no estamos se a mitad de año ya casi. Mirá, claro, que estamos casi a mitad de año. Se fue el año ¿Y te hacían pagar igual la cuota de socio? Claro. No te hicieron ningún descuentito. Igual que los colegios. Nada, por eso todos te siguen pagando. Por eso hay tanto no. Los impuestos uno los paga, el monotributo, tenés que pagar todo. Por más que no labures, tenés que pagar Dijeron todo. Dijeron que esta dirigencia se iba a acercar mucho más a la gente y, sin embargo, creo que hay un 10% de descuento nada más. Y 12 cuotas. Ah, bien. Ah, te lo hacen. Ahora 12. Sí. Ahora 12 tiene. No sé si hay ahora 12. Me parece que solo con la tarjeta Cenei se tiene ese sin interés. Ajá. El resto de las tarjetas con interés. Ah, tienen tarjetas de crédito. Sí. Tarjetas Cenei. Gestión Angelici. Del Banco Francés. Gestión Angelici. Gestión Angelici. Bueno, muy contenta la gente de Aras, como siempre, agradeciendo a full, ¿eh? Cómo da gusto cuando los oyentes son agradecidos de esa forma. Así que es un gusto para nosotros pasarle los temas, lógicamente. Vamos a otro tema, hablando de temas, y seguimos con más Frecuencia Show enseguida hasta las 7 de la tarde. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales,

y a toda hora. Un saludo a Claudio y Perla, que nos están escuchando. Nos manda saludos a los tres. Otro hincha de Boca. Sí, soy vos, pero... Sí. Mandamos un saludo a Perla y a Claudito. Siempre nos trata tan bien. Sí. Los dos son amorosísimos, gente divina. Muy buena gente. Así que saludos a ellos que nos está, y a toda la gente bueno, que está interactuando a través de todas las redes sociales. Después vamos a ver si les mandamos un temita para ellos como la vez pasada, cuando cerramos el programa. Voy a buscar uno. Bueno, busca uno y después... Exacto. Está descendiendo la temperatura, 17 grados 3 ya en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Así que al caer el sol. Bueno, hay varios epidemiólogos que están viendo a ver en qué momento se pueden retomar varias actividades, pero por ejemplo, cuándo podríamos volar, abrazar y hacer 18 actividades diarias otra vez, como jugar al fútbol. Pero bueno, no hay fecha. No hay fecha. Pero se está estudiando. Liberando. Hay 500 epidemiólogos haciéndolo. Había... Lo que pasa es que esto, ahora toda la política se rige también por la opinión de los infectólogos, ¿no? Que tienen, algunos tienen protocolos provinciales, el de nación, el de provincia. Hay varios protocolos. Dicen que, dicen que el virus estuvo circulando en el 2019. Que hay una hipótesis que sí, pero eso porque en la ciudad de Wuhan supuestamente lo descubrieron en diciembre, noviembre-diciembre. Pero dicen que el virus ya estuvo circulando con anterioridad durante todo el 2019. El tema es que se hay trataba como otra... Hay mucha incertidumbre también en todos los planos acerca de lo que vendrá, ¿no? Más allá de una posible vacuna que... de la que no se habla poco, se habla poco y nada, aunque hay muchos laboratorios estudiando y demás, ¿qué puede pasar con cómo puede mutar ese virus, ¿no? A futuro? Y muchos también pronostican el descenso de la el impacto, claro. Sí, del poder que tiene el COVID, el virus en sí, el SARS-CoV-2. Sí, sí. Pero bueno, es como que va perdiendo fuerza. Sí, así dicen. Pero bueno, mientras tanto, lógicamente siempre recomendamos a todo el mundo que más allá de esta medida de confinamiento, el distanciamiento social, el lavado de manos, mucho cuidado con el uso del transporte público, que es, lógicamente tiene que haber transporte público, pero bueno, hay que... Es una nueva normalidad. Como parado, y esto creo que va a cambiar un montón de cosas. Y que adelante. Ese tipo de distanciamiento y las medidas de higiene van a traer beneficios para no contraer otras enfermedades. ¿Sí? Como es la gripe estacional, como ser varias enfermedades como la tuberculosis, varias bacterias también que no van a... que al tener bastante higiene en las manos y sí, uno como que se y tomar recaudos. Va, por ahí uno se lava así nomás. Ahora uno sí. Usa el jabón, se frota bien. Sí. Y bueno, siempre estamos con los... Lo que sí hay que ver es el tema del barbijo. ¿Por qué? Porque el barbijo, cuando vos lo tenés puesto, lo que estás haciendo es respirando tu propio dióxido de carbono. Entonces, los pulmones y la sangre, el organismo no se oxigenan como corresponde. Yo creo que esto se va a tener que revertir ni bien se consiga una vacuna o ni bien haya el 80% de circulación viral en todo el mundo, se va a tener que eliminar el uso del barbijo o tapaboca. Sí, sí. Así que, sí, por ahora los expertos dicen que sí, que hay que usarlo. Sí, pero te dicen que lo uses cuando salís, estás con varias personas, pero que trates de no usarlo. No tenemos ningún no barbijo en este momento. En este momento no porque estamos hablando. Estamos distanciados. Si No, y aparte para hablar también es... Es medio... Sí. No, sí. En los medios no lo podemos usar, ¿sí? Cuando salimos de acá. Vayamos a un tema musical, mientras tanto, y ustedes sigan votando por el 2x1. Que enseguida se viene Frecuencia Fans y enseguida también más novedades del deporte. Mucho más para compartir con todos ustedes hasta las 19 horas.

Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541 782042 1565 16 7490. Su crédito. Préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43318870 o por WhatsApp al 1125159714. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Bueno, mucha gente votando en las redes sociales por el 2x1 de la última hora, y vamos a decir que Alba Reche está ganando por afano, ¿eh? Con un 60, ¿cuánto? 60 y 64% le gana a Luciano Pereira, a Carlos Rivera, se lo llevó puesto a todos, ¿eh? Así que Alba Reche va a estar sonando ahí en el 2x1. Tenemos un popurrí de información del espectáculo, algunos títulos, vamos, el que se va a alejar de los escenarios, hay muchos que después de esta pandemia... Como hay negocios que cierran la cortina, hay artistas que se retiran, como Antonio Basaya, que ya anunció que se va a retirar de los escenarios. Después Jorge Rial, parece que le prohibieron en su programa en América que hable del Bailando y de Marcelo Tinelli, y se enojó, pero aparentemente él dice que no. El que quiera decir algo de intrusos, que venga y ponga el culo. El culo, ahí está. Como quieras llamarlo. Pero lo dijo así literalmente. Ojete, no sé, lo que quiera. Sí, cola. Andá y ponéselo a Rial en la... Bueno, ¿qué más? Retiran lo que el viento se llevó en Estados Unidos de algunas plataformas por acusar a esta película arcaica por racismo. Por los sirvientes, los mayordomos. No sé por qué. Porque entonces van a tener que retirar 5 millones de películas. Claro. Porque en todas las películas hay. Mayordomos. Y si hay una película que se llama El Mayordomo, que es el protagonista negro. ¿Y si hay mayordomos blancos también la van a tener que retirar? No sé. Así que bueno. Después Miguel Bosé, que teníamos acá un conocido que era fanático de Miguel Bosé, está en contra de la vacuna del coronavirus, pese a que su madre murió de la enfermedad en España. Después Daniel Radcliffe, ¿lo conocen? Harry Potter, sí. Le respondió a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, porque parece que hizo algunos comentarios acerca de las personas transgénero, y él, bueno, es como que la criticó. Ajá. ¿Sabes que no vi ninguna Harry Potter? Ayer le estaban dando una, la última. Creo que están buenas todas. Y ponete en Netflix o Flow, la tenés. No. La Reliquia de la Muerte, sí. 7, segunda parte. ¿Vos estás en media larga? Sí. Termina bien. Uh-huh. Después se habló de que podría haber una precuela, pero no sé, nunca se hizo. Pero son entretenidas, son películas que largas, ¿no? Sí, son muy largas. Pero se dejan llevar. Y la verdad, una capacidad de imaginación. No, muy buena toda la verdad, que los efectos, todo es. No, digo, la historia. Son películas fantasiosas, pero. Están basadas en los libros que escribió J.K. Rowling, sí. Mucha imaginación. Uh-huh. Ella en realidad, eso empezó a escribir Harry Potter, ella era una maestra, que iban en tren, no sé de qué ciudad a Londres, y en esos largos empezó a imaginar esa historia, y así empezó todo, ¿no? Y se hizo multimillonaria, a tal punto que su fortuna llegó a ser superior a la de la reina Isabel de Inglaterra. ¿Mm? Por los derechos, claro, entre la, ¿qué hizo? Las películas, siete películas. Y los libros. Los libros, las películas, después todas las regalías, los derechos de autor. Los libros. El merchandising. Los libros eran furor en todos los países del mundo. Sí. Se amontonaban en las librerías para cuando salía el libro de Harry Potter y lo agotaban en 10 minutos. Sí, no, acá en Argentina pasaba lo mismo. Era toda una ceremonia, ¿no? Se veía mucho eso antes. Después no volvió a pasar. Digamos, algo que no pasa seguido con los libros, ¿no? Claro. Capaz pasa con otras cosas. Claro. O sea, un evento deportivo que sí vemos que se acumula la gente. Más 500 páginas, libros. Yo creo que ahora pasa con las salidas de los nuevos celulares. Que la gente espera al lanzamiento del último. Ya salió, por ejemplo, te los mandan por WhatsApp, todo lo que antes se hacía. Pero lógicamente, bueno, el último de Samsung. Uh-huh. El, sí. ¿Qué Orisa? Sí, S20. Sí, ese sale, te digo, el top sale 100 mil pesos. Sí, 105 mil pesos. Sí. Así que si querés gastar uno, si no tenés que gastar, gastate en un Samsung S20. No, si no, un Xiaomi 10. Lógicamente, en septiembre va a salir el iPhone 12, creo. Así que eso pandemia siguen produciendo. No se van a perder un modelo, ¿no? No, y además que es algo que tiene continua renovación año a año en cosas nuevas y en más aplicaciones o más recursos, ¿no? Que tienen hoy los celulares, y los celulares llegan a tener más virtudes que una PC. Justo te iba a decir eso, ese es el precio de una computadora medianamente buena, una notebook medianamente buena. Está a 100 mil pesos. Uh-huh. Claro, sí. Así que están en un precio similar. Sí, lo que pasa es que hoy en un celular tenés múltiple, tenés todo ahí. Tenés computador, tenés todo lo que quieras, tenés menos impresora, pero tenés. Sí, es una PC de mano. Pero bueno, tenés juegos, tenés las redes. Y ahora convengamos. Tenés Excel y Word también. Mm. Tenés Excel, Word, y además tenés conectividad con. Hasta ahora con los electrodomésticos. Por eso que también las tablets perdieron ya. Sí. Ya el iPad. Más para los chicos. El iPad en su momento tenía mucho arraigo, ahora ya no tanto. Así que, bueno, pero es la tecnología, ¿no? Que va sumando. Supera cada segundo. Año tras año. Tenemos algo más del deporte. Tenemos algo más del deporte y es un anuncio, hoy venimos de anuncio. Dijimos lo de Scocco al principio, después lo de la gata Fernández y ahora vamos con un anuncio que se dio en España, el señor Adrián Burgos, Germán Adrián Ramón Burgos, anunció. Germán Burgos. Exactamente, anunció músico. Que deja de ser el ayudante técnico del Cholo Simeone y pasará a ser técnico. Es el mono. El Mono Burgos, claro. Exactamente. Germán Adrián Ramón Burgos. Sí, él se radicó allá. Tuvo un momento de músico, de rockero. Sí. Y bueno, le hicieron un homenaje, un programa de España muy lindo, si pueden, véanlo. El día después es el programa que le hizo el homenaje a Burgos. Y mostró imágenes de cuando Burgos era arquero del Atlético de Madrid. Mostró imágenes de cuando se peleó, digamos, como asistente de Simeone con Mourinho, por ejemplo, que era técnico del Real Madrid, o con Lopetegui, otro técnico del Real Madrid. Mostraron varios momentos donde también el Mono Burgos calentaba cuando tenía que jugar con alcanzapelota. Sí, tenía su carácter. Sí, tenía su carácter y era realmente un personaje, ¿no? Y bueno, se va a hacer técnico, primer técnico, digamos, para dirigir un equipo y se separa del Cholo. Dijo que fue. ¿Va a ser director técnico de qué equipo? Director técnico principal, vamos a ver, todavía el equipo no tiene. El que lo contrate, exactamente. Bueno, pero ¿quién lo podrá contratar? ¿El Badajoz? Pasó más años, dice, con Simeone que con su familia, que se conoce más que con su familia, sin señas o con señas. Pasaron 8 años como jugadores juntos, 8 años en el Atlético Madrid, más juegos de selección y demás. Bueno, nada. decía que son hermanos de la vida y llegó el momento de despedirse. Y en ese cargo fue que cursó su dolencia de cáncer y que ganó la batalla al cáncer siendo ayudante de campo de, sí, sí. De Simeone. Qué personaje el Mono Burgos, ¿eh? Sí. Arquero, rockero, rockero. Rockero, pelo largo. Y la gente lo quiere. Sí, Mono Burgos debe tener como 50 ya. Puede Pero ser, yo creo que en realidad el argentino lo quiere al Mono Burgos. Es un personaje, son esos tipos que son personajes. Exacto. Pero también tuvo mucha rivalidad con José Luis Chilaver, no sé si recuerdan. Entonces era como que el argentino, no importa si era de Boca, de River, tenía una particularidad que la sigue teniendo a la hora de masticar chicle, ¿no? Claro. Bastante burda. Y sí. Bueno, un personaje que va a ser técnico principal de algún equipo que lo quiera contratar. Sí, seguramente. O sea, con Simeone anduvo muy bien, así que va a tener esa... Yo creo que va a conseguir rápidamente un equipo. Veremos cómo se desenvuelve, porque no, un equipo grande. Fuerte. Para mí va a ser un equipo no tan renombrado. No, primero chiquito y después irá subiendo, no sé. Vamos a escuchar otro tema y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 7. No te muevas de la voz, que todavía tenemos mucho más por delante. Su boca que combina con mi beso. Puedo imaginarme cómo sabe hacerlo. Tan solo viendo. Como posa, ya empecé a sentir la mariposa rosa. Mi cuerpo cuando baila se le nota. Hay que en la cama hay otra cosa. Siempre lista para el flash, la superstar. Ella está bendita entre todas las demás. Inspira más de eso, yo quiero probar. Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar. Honey, tú, nadie tiene más esa piel que tú. Y por donde pases eres el boom. Yo te quiero de primero, a mí primero. Nadie tiene más esa piel que tú. Y por donde pases eres el boom. Yo te quiero de primero, a mí primero. Pose, pose, todas las posiciones. Domino cuando estoy contigo como se supone. Siempre cuando sea la primera en tu lista de opciones. Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones. Honey boo, soy tu dulce como Bubalú. Adueñate de mí a la mala, esa es la actitud. Si mezclas la pasión con el alcohol se alarga el mood. Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé. Todos te quieren probar, pero aquí no están los demás. Mami, tú eres el menú especial. De esta vaina no vamos a escapar. Y nos ponemos locos como te gusta a ti. Colo como una bomba de mono, fugamos de aquí. Y se agarra un vuelo, que tú hablas en celo. Listo, yo soy el primero. Honey boo, siempre sobresalgo en la multitud. Y cuando yo paso, yo soy el boom. Tú me quieres de primero, a mí primero. Honey boo, nadie tiene más sex appeal que tú. Y por donde pases eres el boom. Yo te quiero de primero, a mí primero. Al flash, superstar, con cara de santa que te suele engañar. Respira maldad, eso yo quiero probar. Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar. Honey, tú, nadie tiene más esa piel que tú. Y por donde pasas eres el boom. Yo te quiero de primero, a mí primero. Honey, boom, siempre sobresalgo en la multitud. Y cuando yo paso, yo soy el boom. Me quiere de primero, a mí primero. Honey boo, honey boo, honey boo. Yo te acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos, único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, @TheStoneBarbershop. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos acá de fondo con esta música marchosa, digamos, ¿no? Uh-huh. Aparte, hoy también muy buena la música, pasó algunos temas clásicos que estuvieron buenos. El musicalizador hoy estuvo atinado, ¿eh? Bueno, sigan votando en las redes sociales por el 2x1, que me parece que hasta el turno del partido ya tiene una ganadora, que es Alba Reche. Alba Reche es española, ¿no? Española. Así que mucha gente... Tiene mucho poder los artistas de la madre patria acá en esta radio, como Antonio Aras, Agoney. David Bisbal. David Bisbal, un poco. No, Rosa López. Rosa López. Hay muchos fanáticos de OT, de Operación Triunfo, de todas las épocas, ¿no? Por eso se hizo esa muy buena encuesta hace un par de miércoles atrás, que era la competencia entre la Operación Triunfo, digamos, de los viejitos, uh-huh, y de los nuevos, ¿no? Exacto. Que había ganado, creo que ganaron los viejitos, ¿no? Los viejos, que eran Rosa López, Bisbal y David Bustamante. Ahí está. Así que, bueno, ahora Alba Reche, por más del 60% de los votos, se queda en el podio del 2x1 y va a sonar en la última hora de Frecuencia Fans, ¿eh? Te cuento, Nico, hay alguien que volvió a ser el malo de la película o el malo de la serie. ¿De quién estamos hablando? De Andrés Parra, este actor colombiano que personificó a Pablo Escobar en El Patrón del Mal. También hizo en la serie María Magdalena de Netflix. Colombiano. Sí, hizo el papel de Pedro, el seguidor de Jesús, uno de los discípulos de Jesús. Y ahora encarna... Este exacto, en este caso, claro, en este caso, no se sabe quién es, si está basada en Grondona, la serie está en Grondona, claro, Sí, grandona. Que estaban esperando. Ya se puede ver, creo. Claro, de la mano. Por Amazon. Claro, de la mano de Amazon. Se pone en la piel del chileno Sergio Jadue, quien llegó a ser presidente de la Asociación de Fútbol Chilena. Y que se ve que tuvo varios escándalos. Ese personaje lo hace Parra. Exacto, lo va a hacer Andrés Parra. Bueno, el que habló. Gran actor, En su momento sí fue Popeye, que fue uno de los sicarios y más cercanos laderos de Pablo Escobar. Dijo que el parecido físico. Igual. Sí, no tanto la forma de hablar, capaz que era distinta, pero el parecido. Después hubo otro que lo nunca lo había visto. Tan otro parecido. Actor que lo interpretó en Narcos. En la serie Narcos de Netflix. Pablo Escobar. ¿A Pablo Escobar? Sí. Pero no sé si. Igual todos medios parecidos, ¿no? Mm. Buscan la misma contextura. Sí, pero igual cómo se personifica Andrés Parra con cada personaje y lo que le aporta él a cada personaje, la verdad que es muy valioso, un gran actor y un gran actor latinoamericano. Uh-huh. Así que bueno, esta serie, el presidente de la polémica serie que tiene que ver con el mundo del fútbol, ya está disponible para que la puedan ver en la plataforma Amazon. Uh-huh. Exactamente, tiene que ver con el fútbol, con Grondona, el presidente. Bueno, por eso estaba muy expectante la familia de Grondona. Y con el FIFA Gate. Salió con un caño Humbertito Grondona a criticar. Lieberman también estuvo criticando mucho la serie. Y hubo un tuit de la serie que le contestaron a Lieberman que gracias por sus críticas tan humildes como siempre. Uh-huh. Y que si le puede recomendar a sus enemigos la serie, él estaría buenísimo. Agradecido, sí. Uh-huh. Bueno, así es polémico el fútbol también, ¿no? Uh-huh. Vamos al último tema y enseguida volvemos ya con los últimos instantes del programa de hoy. Y se viene Frecuencia Fans. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita, y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré, y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita, y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, cerca de mí. Loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacías. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día. Y pierdo la cabeza sin tu calor. Cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza. Siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Perdiendo la cabeza. Librería del Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49.

salió de acá y se la dio en la... ¿Cuándo va a venir quién? ¿En serio? La foto me había chocado. No. El auto estaba acá estacionado a la puerta, el mismo auto fue. Sí, sí. Ah, y después chocó la ruta, ¿no? No, eso fue de Lobos. Ah. De a la semana estaba... Le hicieron un... Yendo a Lobos y... Bueno, muy pronto el grupo Nahuel en vivo, en frecuencia. Y show. Peluche. Y Peluche también. Hay que ver el estatuto de la radio, si lo permite, si no lo permite, no. Bueno, es fácil. Bueno, tenemos la gerenta de programación no lo permite, ¿no? No. Acá no hay ninguna gerenta de programación. Le decimos... Acá, gerente soy yo. No, este pero... programa. Del programa. Claro. Está bien. Ella es una invitada. De la radio es ella. Ella es una invitada. Ella es la gerenta de la radio. Ella es una invitada. Una invitada. Y claro, ella vendría a ser los ojos de la gerenta. La Olfi. Yo te estoy defendiendo. Yo te estoy defendiendo. Vos sos mi amiga, vos sabés que sos mi amiga. Yo, es más, yo no quiero que pasen Peluche ni Comanche. Un panqueque el chaval. Un panqueque. Vamos con la última, el deporte. El miércoles que viene me traigo el agua, por las dudas. Sí, deportes. Deportes se lo recuerdo. Bueno. Para cerrar, una cortita de Independiente. Busca qué jugadores puede vender y a qué precio. Lo está tratando de vender a Juan Sánchez Miño. Tiene problemas con Silva, que le mandó carta de documento, el uruguayo, sí. Gastón Silva. Y también está en conflicto con Martín Campaña. ¿Sí? Sí, uno de los valores, creo que es uno de los valores más sí, altos de Independiente. Bueno, están ahí en conflicto, van a ver si lo pueden vender. Independiente para está plata. Una severa crisis financiera, tío. Sí, sí, por eso están tratando de ponerle. Dice que quieren vender, dice que quieren vender hasta la reserva. No, Bustos dice que también lo quería River. No quería ir a jugar vos a Independiente, que le falta jugadores. Pero le falta si voy yo, ¿sabes qué? Se salva conmigo. Por eso también. Pasa que estoy gordito, entonces es como que. Claro, podría atajar, pero. Por eso también. Jugar no. Buscaban a. Buscaron a un técnico como Pucineri que le dé lugar a los jugadores de reserva y a los juveniles. Para evitar comprar. Pucineri está cerrado bastante ya. Y con esto la pandemia duró un poco más. Claro. Gracias a la pandemia duró un poco más Pucineri. Después del clásico que perdió con Racing. Claro, con 11 y Racing con 9. Bueno, pero encima debutó en ese partido, ¿no? No, ¿ya había debutado? Sí, pero fue las pocas fechas. Bueno, vamos al pronóstico. Al pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo extendido para todo lo que es el área metropolitana y provincia de Buenos Aires. Para el día de mañana, 16 grados de máxima, se viene el frío. Dice 11 que se grados viene como mínimo. Una ola polar, ¿no? Aparentemente, Antártica. A partir de la próxima semana. Para el viernes esperan... ¿Nieve? No, todavía no. 19 grados de máxima, 7 grados de mínima. Ya el viernes la mínima va a ser más baja. Y el sábado vamos a tener una mínima de 2 grados, una máxima de 11. Día completamente soleado sábado y domingo, pero muy frío. El domingo 12 de máxima, 8 de mínima. Y el lunes 13 de máxima, 12 de mínima. Así que van a estar muy juntitas las temperaturas el día lunes. Se esperan las lluvias a partir del martes. Está muy junta la temperatura. Claro. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, la lluvia para recién para el martes. Para el martes, bueno. Sí. Viene un poco de sol así, ¿no? Sí, los que habían acumulado ropa y tenían que lavar. Bueno, ahora se van a quedar con Frecuencia Fan, que viene Alba Reche. En el 2-1, ¿no? ¿Ganó por cuánto? 60%, dejando atrás a Luciano Pereira, Carlos Rivera y a Gonei. Así quedó la posición. Bueno, agradecemos a todos que estuvieron del otro lado del dial, a todos los clubes de fans, que ahora van a empezar a salir todos los audios en la última hora, en Frecuencia Fan, lógicamente. Agradecemos a Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica, a Maricel, que la queremos mucho también. Nuestra... Vamos a agradecer por sugerencia artística. Gracias, Mojoli. Bienvenido. Habla por lo bajo, murmura. Vamos a poner el micrófono, así habla al aire. Debería ser corresponsal nuestro. Sí, corresponsal de COVID. Sí. Irresponsable. Pero para que sea corresponsal debería vivir en otro país. Ah, claro. Gracias, Mojoli. Gracias a ustedes. Nos vemos el otro miércoles. Mirá que ahora tenés que estar una hora en Frecuencia Fan con Maricel al aire. No vas a pasar cumbia. Gracias, Gastón. No, a ustedes. Y bueno, un saludo a Margarita, que nos estuvo escuchando. Exacto. Un saludo a Claudio de Perla. Un saludo a Graciela, que también nos está escuchando como siempre. Bueno, a toda Cintia. Cintia, mandamos un beso, también está escuchando. Emilce, a toda la gente que nos escucha siempre. A Emilce le mandamos un beso grande. A las Aracitas. Las Aracitas. A las... ¿Quién más? ¿A quién le mandas saludos? A la fan del grupo, sí. Nahuel. A Emilce, que si ya quiere pedir la carta de... El grupo Nahuel, que viene en vivo a tocar acá. El miércoles próximo. Lo digo, mirá que lo digo. Tenés que dejarlo entrar, Bueno, a ponerse el barbijo que nos vamos. Los dejamos con Frecuencia Fan. Nos vemos el miércoles a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Fan.

Frecuencia Fans, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Preto y formo parte del fan club Universo Axel de la sede de Buenos Aires. Y obviamente el tema que quería que salga al aire es de Axel. Gracias. Que hay mil formas para decir sí. Sé que hay silencios que hablan más que mil palabras, que serán miradas que revelan lo que quiero es vivir. Distintos modos de sentir. Sé que hay secretos que prefiero abrir al viento. Eso es vivir sin miedo y poder elegir lo que quiero. Es vivir mi alcanza, no hace falta repetirlo, no es no. Para decir sí. Hola Radio Box, mi nombre es Leticia, soy de Online Rivera, Argentina, y dejo voto para Carlos Rivera para Frecuencia Fans. Le mando un beso grande y saludo a toda la radio. Chau, chau. Hola amigos, yo soy de Inspiración Argentina, uno de los clubes de fans oficiales de Carlos Rivera. Y quiero pedir la canción Ya Pasará. Y bueno, les mando un beso y un abrazo. Entenderé que mientras siga vivo, habrá un camino de un solo sentido. Perdóname. pensado que nada está escrito y que el destino lo hemos construido. Sin duda, sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Y volveremos a empezar. Y volveremos. Dicen que si la noche es más oscura, es porque pronto habrá una nueva. Que volveremos a empezar. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Les dibujo el aire, me he olvidado de querer. Torcerme en tu lado de la cama, por si apareces con mis llaves. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Te busco en los zafaires, como si fueras a volver. Vuelvo a renombrarte en alguna hoja rota, desolvidando los dolores. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Prende el alquitrán por si apareces en el humo. Los cristales no se empañan, los ojicos piden calor. Sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Pensaba levantarme, hacerte un trono y quemarlo como a todos. Es mi acabada despedida, guardaste la paz de mí. Me revienta el corazón, busco aire en el pulmón. Te dejé mi inspiración. www.fmradiobox.com. Me hiciste preguntarme si era verdad mi amor por la vida y el color, por el trazo o el sabor. Vendí mi alma. A las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo.